si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Soy lo prohibido. Atentas, por favor, porque aquí viene nuestra gran sorpresa para el 8 de marzo. Soy lo prohibido. Nosotras, las mujeres creando, nos negamos a que la política feminista consiste en estar paradas en las puertas del Estado con una demanda para que los patriarcas nos concedan un derecho que sabemos que se lo gana en la calle y en la vida cotidiana. Nosotras hemos optado por otra forma de construcción política que se llama política concreta, que es un conjunto de prácticas que sin permiso de nadie ni decreto supremo de por medio, nos permiten existir, construir una referencia social en la sociedad, transformar la sociedad y encima ser felices sin convertirnos en aburridas y trágicas clientas del Estado. Soy lo prohibido. Las mujeres no vamos a avanzar en la sociedad demandando derechos al Estado. Las mujeres vamos a avanzar en la sociedad construyendo espacios de ejercicio de esos derechos más allá de la ley, más allá del permiso y más allá del decretito de nadie. Es verdad que el Estado se mete en nuestras vidas y que para sacarlo de en medio muchas veces necesitamos mover cosas. Pero no es el Estado el centro de nuestras preocupaciones y búsquedas, sino la sociedad. Es decir, es bien importante entender, ¿quieres transformar el Estado o quieres transformar la sociedad? Una cosa no lleva necesariamente a la otra, sino todo lo contrario. Nosotras tenemos claro, lo que queremos transformar es la sociedad. Queremos que cuando una niña empiece su vida escolar, las cosas para ella sean completamente distintas que para las generaciones nuestras. Y eso es logrando que se cambie a la sociedad. Para este 8 de marzo hemos producido entre 13 mujeres un manual de educación sexual que es el que tú, tu hija o tu hermana necesitan. Es el que tú o yo necesitábamos cuando teníamos 14 años y no lo tuvimos. Soy el pecado que te dio, no iba a ilusión en el amor. Es el manual que debería estar en los colegios y en las universidades. Pero tenemos un ministro de educación vetusto y homofóbico. La educación en Bolivia es memorística, aburrida, obsoleta y mediocre, como el propio ministro lo es. Soy lo prohibido. La educación boliviana produce bachilleres que no saben leer, que no saben decidir, que no saben escribir y que además no han podido encontrar en el colegio los conocimientos que necesitan para enfrentar a la sociedad. Soy lo prohibido. La ley Avelino Siñani no apunta a los problemas principales de la educación boliviana, sino que los agudiza. Hemos perdido con el gobierno del movimiento al socialismo también la oportunidad de transformar la educación, lo cual era una tarea urgentísima. Hace 13 años la educación era mala. Vino la reforma educativa del Banco Mundial, impulsada por el gobierno de Sánchez de Lozada. Una reforma carísima que no reformó nada. 13 años después, con asamblea constituyente de por medio, en la educación boliviana no ha cambiado nada. Hay muchas unidades educativas preciosas, mucho cemento. Y eso está bien, porque la infraestructura tiene que ser buena. Pero, ¿y los contenidos? ¿Y las dinámicas de lo que es un colegio? ¿Las dinámicas de lo que es una escuela? La misma mierda de siempre. El Ministerio de Educación no se ha enterado de los embarazos de jóvenes en las aulas. no se ha enterado de lo que se hace con las jóvenes embarazadas en las aulas, cómo se las señala, cómo se las maltrata, cómo, por ejemplo, en el colegio Ayacucho se las cambia del turno de la mañana al turno de la tarde o de la noche. El Ministerio de Educación no se ha enterado de la violencia sexual que hay dentro de los colegios, incluso de parte de profesores. Lograr que se expulse un profesor acosador es una hazaña interminable. El Ministerio de Educación no se ha enterado que los chicos usan la pornografía para informarse de sexualidad. Paralelamente, las mujeres en Bolivia estamos protagonizando una liberación en lo que es nuestra emancipación económica. Cualquier compañera se vende cualquier cosita, se gana sus pesitos. Se busca cualquier estrategia de subsistencia para tener su propio dinero. Soy lo prohibido. Las mujeres estamos cambiando también nuestros sueños. La hija de la vendedora quiere ser abogada. La hija de la comerciante quiere ser piloto de nave aérea. Pero venimos todas de generaciones de madres sin orgasmos. Venimos todas de generaciones de madres complacientes sexualmente. Venimos todas de generaciones de madres que nos quisieron enseñar la vergüenza sobre nuestros cuerpos. Es urgente sacudir moralismos. Es urgente que las chicas conozcan sus clítoris y que vean penes erectos de todos los tamaños. Sí, estoy diciendo que es muy importante que una chica de 15, de 16, de 17 años vea hombres desnudos de su generación. Y además, que puedan decir que no y que puedan decir que sí las veces que ellas quieran. La exploración sexual, que es tener experiencias sexuales, que es contrastar experiencias sexuales, que es permitirte desear, es fundamental para las mujeres bolivianas. Soy lo prohibido. Pienso en mujeres que puedan probar labios de mujeres y labios de hombres. Y este libro que les ofrecemos servirá para cometer ese atrevimiento y para cometer esa revolución sexual que transformará el sexo de instrumento de dominación a lugar de autoafirmación. ¿Qué estamos proponiendo las mujeres creando? Transformar el sexo de instrumento de dominación a lugar de autoafirmación. Que se escandalicen las iglesias hipócritas y que los evangélicos les prohíban a sus hijas leer el libro Soy lo prohibido. Ellas vendrán corriendo a comprárselo clandestinamente. Los libros han tenido en todas las épocas de la historia la capacidad de marcar y sacudir sociedades. Y este libro será uno de ellos. No podrán hacer hogueras con nuestro manual de educación sexual para chicas. No podrán quemar, no podrán prohibir. Porque estamos más allá de los límites de su poder. Mujeres creando, somos mujeres libres. Reclamamos el pedazo de sociedad que es nuestra para hacer lo que nos da la gana. Y desde aquí, les ofrecemos a las mujeres un libro histórico para sus cuerpos. Soy lo prohibido. El cuerpo, los cuerpos, son el campo político más importante de la lucha social. No hay lucha sin cuerpo. No hay trabajo sin cuerpo. Sin cuerpo no hay vida. El cuerpo de las mujeres es el más torturado y sometido, y es el cuerpo de los hombres donde se construye la idea del varoncito como un guerrero, como un héroe o como un dueño de los cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, es sobre el discurso que se hace sobre nuestros cuerpos, sobre lo que hay que actuar ya, y este libro lo permite. Es en las relaciones sexuales donde está una de las raíces de la violencia machista. Son las relaciones sexuales lo que hay que cambiar, emancipar, resolver, replantear, rearmar, remover. Y este libro lo hace. Soy lo prohibido. Lo vamos a presentar en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés este viernes 8 de marzo. Va a ser a las 7 en punto de la noche. Vénganse temprano porque eso va a estar lleno de gente, así que vénganse a conseguir su sillita. Hemos invitado a la presentación a dos comentaristas estratégicas. Por un lado, la doctora María Eugenia Pareja, que es decana de la Facultad de Humanidades de la UMSA, que es psicóloga y su facultad es hoy una de las facultades más dinámicas de la UMSA. Por el otro lado, hemos invitado a la doctora Carmen Almendras, que es vicecanciller del Estado Plurinacional y que ha sido directora general de Cáritas Bolivia. Y que además hemos invitado a Carmen porque sabemos que es una de las pocas voces que en el gobierno reclama dignidad para las mujeres. Por otro lado, hablaremos las 13 autoras del libro, mujeres jóvenes que se toman el derecho de escribir para sus hermanas menores, mujeres jóvenes que no le están pidiendo permiso a la academia que es tan mezquina, mujeres que sin permiso de nadie, porque ningún permiso necesitan, escriben para demostrar que son pensantes y que tienen algo que decir. Este libro es un regalo generacional para las que vienen detrás, porque las mujeres no podemos empezar de cero sin acumular experiencia histórica. Es un acto político oportuno, porque viene una ola conservadora a robarnos los orgasmos y las libertades y a atarnos de pies y manos a sus prejuicios. Y nosotras no lo vamos a permitir. Soy lo prohibido. Quiero decirles a las mujeres madres que me están escuchando, que tienen hijas de 12, de 13, de 14 años, que no saben qué decirle a su hija, que no saben ni cómo empezar a hablar. Vengan, compren este libro y entréguenselo. Este libro es un diálogo profundo con el cuerpo de tu hija, para que tu hija pueda romper lo que tú no has podido romper. Ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás.